el heredero del Libertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano, aquí a través de la señal de YBKE Mundial Sin Tapujos, desde donde nos complace acompañarles para compartir con ustedes, con todas y con todos, usuarias y usuarios, nuestras reflexiones sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Amanece hoy bien temprano, como dice Nacho Hernández, el que madruga coge agua clara, y eso nos complace muchísimo, que amanezca bien temprano. Amanece siempre a la misma hora del día, aunque cambie el clima y cambie todo esto, siempre amanece a la misma hora, pero el pueblo que es sabio y valiente, como decía Ali Primera, nuestro camarada, hermano, el cantautor del pueblo, apela a ideas sorprendentes. Eso, amanece bien temprano, quiere decir eso. Amanece con un gran ánimo, con un gran entusiasmo el país. Y eso sobre todo por cómo hemos venido viendo cómo salimos de las situaciones difíciles a las que se nos arroja en momentos determinados por quienes conciben de una manera particularísima cómo debieran ser los asuntos en nuestra sociedad desde todo ángulo, desde todo ángulo. Y yo hoy quisiera entrar en uno de ellos en particular a partir de un hecho en concreto que a todos nos interesa, porque por encima del sectarismo o de los intereses particulares políticos que pueda haber, está la dignidad de una nación. Ahí no tiene que haber, como lo hemos insistido siempre, ningún tipo de color político. Pero hay quienes se empeñan en considerar que eso sería una propuesta atrasada, decimonónica, una concepción en desuso de la nacionalidad, porque desde su óptica han evolucionado, si cabe la expresión, hacia una idea de patria que no tiene nada que ver con lo que en efecto es esa reunión de la sociedad en torno a un propósito, un proyecto de país. Y son los entreguistas, los vendepatria, esos que conciben que desde su óptica particularísima, como digo, quienes asumimos ese valiosísimo activo que es para nosotros como sociedad organizada, ese gran valor intangible que viene siendo la patria y todo cuanto ella significa. Y es intangible porque es fundamentalmente un activo ético, un activo moral. No es un asunto que se puede encerrar en un cercado cualquiera o en unas arcas, como se concibe desde la óptica capitalista o neoliberal, todo aquello que pueda ser denominado activo. Activo para ellos es lo que se pueda meter en el bolsillo, lo que se pueda tener, de lo que se pueda apropiar cualquiera, es un activo. De resto no tiene ningún valor ninguna otra cosa, por mucho que se le atribuya tal cualidad. Entonces, para nosotros, los revolucionarios, para la gran mayoría de la sociedad en el mundo, la sociedad consciente, la idea de la patria es una idea de un activo intangible valiosísimo. Pero para esta gente de la derecha, que está sometida por los procesos de alienación que sistemáticamente a través del tiempo van inoculando sobre las sociedades, los medios de comunicación como herramienta para cimentar y perpetuar la dominación de las élites que desde siempre han manejado a las sociedades a su buen saber y entender, eso que llaman los sectores dominantes, ellos conciben que es una concepción atrasada eso de la patria. El día de ayer, el presidente de la República, el presidente Nicolás Maduro, responde a algo que ha sido un insulto anunciado, podría calificarse, desde hace semanas, que es una decisión de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos de Norteamérica de sancionar a funcionarios venezolanos. Ellos han venido con esa práctica en los últimos meses, poniéndola como una herramienta para imponer su dominación política, sobre las naciones del mundo, y todo el mundo recuerda cómo avanzaron con la misma pretensión desde ahí, desde Washington, contra Rusia, por ejemplo, buscando darle una lección al mundo entero de cómo ellos no aceptan acciones contra los intereses norteamericanos en ninguna parte del planeta. Es decir, es la extralimitación, la extraterritorialidad de la aplicación de las leyes que son de Estados Unidos, que no le interesan al resto de la humanidad en modo alguno, no tienen por qué interesarle a nadie en el resto del mundo, porque precisamente la idea de soberanía de las naciones, que ha instituido una cosa que se conoce como el derecho internacional, pasa porque los asuntos de cada país le interesan solamente a los conciudadanos de ese país y a más nadie. Ese es el derecho que reclaman los Estados Unidos muchas veces cuando se trata de defender su soberanía sobre los asuntos que le son propios. Pero cuando se trata de pisotear la soberanía, el derecho de los demás pueblos, entonces ahí sí no tiene en modo alguno ninguna respetabilidad el concepto de soberanía para una potencia como la norteamericana. Es una intromisión detestable, ha dicho de inmediato y sin ningún cortapisa el presidente de la República, Nicolás Maduro, respecto de esa insolente y además ridícula sanción que ha adelantado el Senado norteamericano. Y es ridícula porque forma parte, primero, de esas berraqueras de los Estados Unidos en eso en lo que se ha erigido a través del tiempo para tratar de imponer su dominio sobre el planeta o la concepción que él tiene de lo que debe ser su dominio, y con ello, por supuesto, entonces crear una percepción sobre la humanidad como el gran certificador de idoneidades. Estados Unidos se ha dado a la tarea muy sistematizada de erigirse en certificador de idoneidades de las naciones a través de distintas listas que el país entero conoce y el mundo conoce. La lista anual que saca de países que son denominados por ellos terroristas, por ejemplo, entre la cual tiene desde hace más de medio siglo a Cuba, por ejemplo. Cuba, para el que no lo sepa, no ha hecho ninguna acción terrorista jamás en su historia, ni contra los Estados Unidos ni contra ninguna otra nación en el planeta. Al contrario, Cuba más bien ha trascendido en la historia de nuestro pueblo como un ejemplo, precisamente por la idea de solidaridad que ha expresado a través del apoyo que le brinda a las naciones, empezando por las naciones allá en el África como Angola y luego en toda Latinoamérica brindándole apoyo en programas de salud a nuestros pueblos, así como también en el área del deporte, de la cultura, etcétera. Pero Estados Unidos tiene a Cuba en una lista en la que encabeza precisamente Cuba como los países terroristas más peligrosos y más temibles en el mundo. Es una cosa absurda cuando ustedes lo examinan, porque no ha habido ninguna, no hay una sola acción terrorista que pueda calificar a Cuba como nación de tal naturaleza. El origen sobre el cual se asienta esa calificación o descalificación, que más bien pudiera llamarse, está en el hecho de que hubo, por precisamente parte de las distorsiones a las que lleva ese proceso de deformación cultural del capitalismo a través de sus campañas anticomunistas furibundas a través del tiempo, que en el seno de cierta izquierda tienen efecto, eso que llaman los ultrosos, y entonces en algunos ultrosos de izquierda en Latinoamérica, pero más allá también de Latinoamérica, se dio a finales de los años 60 y principios de los 70 una modalidad de secuestro de aviones para llevarlos a Cuba, con la idea de que en Cuba los iban a proteger porque Cuba era un régimen revolucionario que estaba en contra no solo del imperio norteamericano, sino del establishment, de la concepción burguesa, de la sociedad, etcétera. Y entonces hubo, ni siquiera fue un caudal así, no pasó nunca más de 7 secuestros que hicieron algunos ultrosos que comprendieron mal el asunto de la Revolución Cubana y decidieron llevarse para allá aviones que iban en vuelos comerciales. Entonces, de allá para acá, incluso desde antes de eso, pero de ahí en adelante, Estados Unidos consideró que tenía fundamento para colocar a Cuba como país terrorista, como si era que Cuba le decía como una política de Estado a los ultrosos del mundo: este es un territorio liberado en el que pueden venir ustedes a hacer lo que quieran, agarren los los aviones que quiera y tráiganselo. Jamás hubo eso. Jamás hubo una proclama de Cuba en respaldo a esas acciones perfectamente calificables de terroristas. Pero Estados Unidos insistió en eso. Y de ahí en adelante se erigió el imperio norteamericano en eso que llamamos el certificador de idoneidades. Entonces hace listas de los países que son cooperadores con el narcotráfico, por ejemplo. Países que son cooperadores o, al contrario, no cooperantes con programas de persecución a la trata de blanca, por ejemplo. Y así hay una infinidad de listas en las que Estados Unidos decide, motu propio y porque le da la gana, incluir en una evaluación de todas las naciones a las que le da a la gana a los Estados Unidos de incluir en esas listas como criminales o naciones simplemente forajidas. Ese es el propósito originario que tiene la creación de la ONU en 1945. Por allá por octubre de 1945 se crea la Organización de Naciones Unidas como una de las tareas más urgentes después de la Segunda Guerra Mundial, vendida al mundo entero por Estados Unidos y sus aliados, ese eufemismo que él utiliza para colocar ahí por delante a naciones importantes del planeta que tiene bajo su control desde el punto de vista de la presión económica y política, etcétera, y por la afinidad de criterios y de ideas, de la filosofía de la perpetuación del capital, ellos aparecen siempre colocados ahí como un escudo de los Estados Unidos con ese eufemismo de los aliados. Ellos decidieron en 1945 que era lo más urgente crear una organización de naciones que iba a regir el derecho internacional. Nunca lo plantearon en esos términos, siempre hablaron en términos, bueno, de los dechados, de propósitos, de bondad, de la procura del bien de los pueblos, etcétera. Pero ese no era el propósito definitivamente, ese era el formalismo con el que se presentaba. La idea que había por detrás era cómo Estados Unidos, que no tenía ni la estructura, ni la capacidad, ni tenía la legalidad para ello, podía controlar el planeta. Y entonces, mediante un organismo como la ONU, en el cual la primera tarea fue tratar de colocar una suerte de conserjería. Es decir, tampoco es que iban a estar todos ahí como una torre de Babel, de manera absurda y desordenada, sin que hubiera una jerarquía, una jefatura. Entonces inventaron el Consejo de Seguridad. El propósito era, entre 9, Estados Unidos sí puede imponerse. Y ahí decidieron que esos eran los que supuestamente eran los más importantes actores en la Segunda Guerra Mundial, que habían rescatado, según los Estados Unidos, la libertad de los pueblos, porque habían abolido las pretensiones hitlerianas del nazismo. Entonces se inventó el Consejo de Seguridad ahí. Pero el propósito ha sido siempre, desde mucho antes de las guerras mundiales, desde mucho antes de la modernidad y de la concepción moderna de la democracia en el siglo XX, desde el origen de los Estados Unidos, ha sido la pretensión de dictar la norma desde Washington de lo que debe ser el comportamiento de las naciones en el planeta. Por eso es que ustedes ven la trascendencia que ha tenido a través del tiempo en los medios de comunicación el asunto de los diálogos, en lo que ha querido intervenir la señora Jacobson, la misma subsecretaria de Estado que se empeñó en lograr esta supuesta sanción contra los funcionarios venezolanos en este momento, ahí en el Congreso norteamericano. Eso del diálogo, por ejemplo, en el Medio Oriente, que de manera absurda es un diálogo que se da en Washington, bajo una modalidad ridícula además, cuando se da durante el gobierno del entonces presidente norteamericano William Clinton, se lleva el diálogo a la casa de campo del presidente norteamericano, la casa de descanso junto al lago allá en Camp David. No es ni siquiera en Washington donde se coloca el escenario del diálogo que ellos se traen desde el Medio Oriente, sino que se coloca en la casita de campo para que se sepa que el poder está en manos de los Estados Unidos, no es compartido de tú a tú con nadie en el planeta por esa altísima instancia del poder político en el mundo, como la consideran ellos. Es decir, ellos son los que van a jefaturar los diálogos en el Medio Oriente, por ejemplo, entre Israel y Palestina, pero allá en la casa de campo, con los perros y los caballos y tal. Ese es el propósito a lo largo del tiempo, de que no se alcance jamás la paz en esos pueblos, de que siga manteniéndose ante el mundo la idea de que Estados Unidos es quien vela por la paz, de que Estados Unidos es quien organiza los diálogos entre los pueblos. Y por eso es que Estados Unidos avanzó en estas últimas semanas con la pretensión de que aquí debía hacerse lo que ellos desde Washington decían cómo debía darse el diálogo en nuestro país. Pero se les enredó y se les encarató por su arrogancia, por su petulancia, por la insolencia que les caracteriza, la soberbia del poder los desborda siempre, y se les vio la costura cuando la muy bruta mujer Jacobson esta salió a decir que los amigos suyos de la oposición le había dicho que se aguantara con esta medida de sanciones a Venezuela. Después tuvo que reconvenir y dijo que había cometido un error porque se dio cuenta de la brutalidad. Dejó al descubierto que hay unas reuniones permanentes del liderazgo de la MUD, que está sentada en una mesa de diálogo donde está sentado el liderazgo de la revolución de manera transparente en cadena nacional. Pero ellos estaban ahí sentados como mandaderos del imperio norteamericano y eso no lo habían dicho al país ni a nadie. Pero lo dijo la muy bruta mujer Jacobson allá la semana pasada en Estados Unidos, y eso les enredó el asunto. Por eso se acelera esta medida, que es una medida estúpida, es una medida que solamente tiene el propósito de erigirse en organizador del planeta una vez más, pero que no tiene ninguna sustancia ni ningún resultado esperable. ¿Por qué no lo tiene? Porque los funcionarios venezolanos no tienen ninguna cuenta ni en Estados Unidos ni en ninguna parte, porque ese es el cuento con el que ellos quieren desacreditar, desprestigiar a la revolución, porque lo ven desde su óptica, porque ellos son así, porque la lógica del capitalismo, que defienden los líderes políticos del capitalismo, es la lógica de el poder es para robar y sin importar el hambre que se genere con ello. Como esa es la lógica mediante la cual se puede mantener y perpetuar el capitalismo, ellos entonces le adjudican su propia lógica a los que se le oponen de manera radical, y por eso la confrontación política en nuestro país, porque la revolución está opuesta radicalmente a toda la concepción, no solo al asunto del gobierno, de quién gobierna y quién maneja esto y quién maneja lo otro, es la concepción a la que radicalmente se opone la revolución de los capitalistas, que tienen esa concepción del poder de lo que significa gobernar es la oportunidad de obtener beneficios del poder, de adquirir bienes, riqueza, a costa del hambre del pueblo y de manera ilegal. Entonces ellos creen que es que si hacen una sanción de esa naturaleza va a aparecer desequilibrado el gobierno revolucionario en Venezuela de alguna manera. ¿Por qué no lanzaron la medida antes? ¿Por qué la amenaza durante semanas y no se aprobaba y había una gran trifulca ya en Estados Unidos? Porque el debate que estaban dando al interno es que quienes tienen dinero depositado ya son los ladrones de la oposición, los grandes banqueros fugados de aquí de Venezuela que se venden como perseguidos políticos allá, los grandes generales sin mando de tropas que terminaron saliendo de la institucionalidad armada y de lo que ellos querían instaurar aquí en nuestro país, para lo cual estuvieron entrenados siempre, como lo explicó el comandante Chávez, a través de la Escuela de las Américas, que era el colocar a las naciones de rodillas bajo las armas puestas al servicio de los intereses norteamericanos. Y eso, como no se les dio, pues terminaron fugándose también, forrados de dinero sustraído al erario nacional. Esos ladrones son los que tienen intereses, son los que tienen allá activos, viviendas, que tienen aviones, que tienen barcos allá en Miami. Son los ladrones que se fueron de aquí para allá. Los revolucionarios están aquí en Venezuela, están librando una batalla por el pueblo, están luchando por contener el gran capital, que es el que está haciendo los desmanes aquí, que está generando el malestar en el pueblo, como lo ve día a día la gente en todas las acciones que está tomando el gobierno revolucionario. Las acciones más importantes que se están tomando en este momento en Venezuela no son ni las del diálogo, ni la contención de la guarimba, ni nada de esto. Eso se está haciendo con mucho coraje, con mucha valentía, con mucha decisión por parte del presidente Maduro, instruyendo al cuerpo de seguridad, etcétera, en ese sentido. Lo más importante que se está haciendo es la contención del gran capital, el ataque frontal al gran capital, y eso lo está viendo el pueblo. Ayer aparecieron 76 toneladas de cemento acaparado en Punto Fijo, y aparecieron toneladas de café en otro galpón de otra gente por allá, y aparecen permanentemente cantidad de comida, como lo acaba de decir el gobernador Bielma Mora ahorita hace instantes en el noticiero de YBKE Mundial. Cientos de toneladas diarias le está quitando al gran capital, al capitalismo, el gobierno bolivariano, para poner esa comida al servicio del pueblo. Por eso es que Estados Unidos toma la sanción en este momento de manera desesperada, después de evaluar durante semanas que no podía hacerlo, porque a quienes iba a sancionar era a su propio propios correligionarios, a sus propios lacayos, a los corruptos de la derecha, los enchufados que están allá en Miami y que han hecho contratos grandísimos a costa de la revolución. Esos son los que van a empezar a aparecer ahora ahí en esas listas, que seguramente cuando las saquen van a cometer también los mismos errores que han cometido desde siempre, con su torpeza, por arrogancia, por la insolencia que les caracteriza. Lo que se ha dado es aquí la demostración de que hay una revolución auténtica trabajando por el pueblo, luchando contra el capital inmoral, acaparador, usurero que hay en nuestro país, queriendo instaurarse aquí en el poder una vez más, y lo que ha visto el país es cómo está reaccionando con los pataleos de extractores de muerte, un capitalismo que se viene abajo, que está siendo desplazado por Rusia y por China, que son los grandes aliados con los que cuenta Venezuela en este momento. Ahí está la explicación de la sanción. Vamos a la pausa que nos corresponde y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Saludamos a esta hora a todas aquellas compatriotas y a todos aquellos compatriotas que nos siguen a través no solo de la señal de YBKE Mundial, sino de nuestra cuenta Twitter, @soyaranguibel, y a través de nuestra aplicación que le hemos dicho, ustedes pueden descargar ahí para mayor facilidad de acceso a nuestro programa y a toda la programación de YBKE, porque ahí está la programación permanentemente, solamente un clic de por medio, a través de soyaranguibel, la aplicación que tenemos ya para celulares en la calle. Ha tenido muy buena acogida, la gente la ha saludado mucho y agradecemos ello. Estamos ahí entonces con María, se firma @críticasdehoy, Douglas Machado también le saludamos, Enrique Guerrero, Carlos Moreno, el inefable, Gladys Salazar, combatido siempre ahí pendiente, Alberto Gómez, bueno, a todos nuestro saludo, Lucrecia Monque también está por ahí, hay una cantidad de gente, les agradecemos a todos y a todas pues su contacto a través de nuestra cuenta @soyaranguibel. Mire, yo les había comentado hace dos días, les había dicho que íbamos a hablar en detalle de un hecho que se está dando ahorita en el Sudán, que es terrible lo que se ha anunciado, más de 50.000 niños podrían morir por malnutrición en Sudán del Sur. Y es espantosa, la noticia habla del terrible padecimiento producto de las guerras intestinas que suele haber en todos estos países africanos, porque África no es lo que fue en sus orígenes. La conformación de las naciones africanas tiene que ver con el empeño a través del tiempo de los imperios por hacerse de territorios para cimentar su poder. El continente africano, que es uno de los continentes que se ha mantenido a través del tiempo de manera más persistente en el atraso, ha sido víctima de esa pretensión, y de ahí la miseria, el hambre que ha marcado la historia de esos pueblos, porque es por la pretensión de esos imperios, sobre todo los imperios europeos, Inglaterra fundamentalmente y Francia, como se ha dado esa situación terrible de luchas intestinas que desde siempre se han dado ahí, porque ellos llegaron, esos imperios llegaron a picar el territorio a su buen saber y entender, se lo repartieron allá en Europa, en las mesas de los grandes palacios, y entonces encima de un mapa picaban este pedazo para ti y este pedazo para mí, y por eso es que usted ve que el mapa de África no se corresponde con divisiones geográficas naturales, sino con trazados que terminan haciendo como cuadrados los países, con divisiones rectilíneas en la mayoría de los casos. Y eso es porque la mayoría no conocía ni siquiera el territorio africano, se lo dividían allá. Ellos mandaban una cosa que llamaban exploradores, los tipos iban, conocían África, hacían levantamiento de todo ello, llevaban una cantidad de cuadernos, y desde el más mínimo insecto para arriba ellos todos lo iban clasificando. Entonces decían, esta es la especie tal, esta es la especie tal, y hacían un inventario, y eso se lo llevaban para allá, para Inglaterra, y entonces en la Real Academia de Ciencias, ellos allá establecían cómo eran que se llamaban esas especies y le ponían un nombre en latín y todo aquello. Bueno, esa tragedia se ha mantenido a través del tiempo y es lo que lleva a que naciones y pueblos terminan peleándose por divisiones territoriales que no les corresponde a ellos de manera natural desde sus orígenes. Y ahí entonces, en Sudán, se está dando algo de eso. Ha revelado la UNICEF esta semana que pidió apoyo a la comunidad internacional para poder socorrer a los cientos de miles de niños en riesgo inminente a causa del conflicto en Sudán del Sur. El sueño de un Sudán seguro y pacífico no podrá ser realidad, según lo dice un comunicado de la vicedirectora ejecutiva de la UNICEF, Yoka Bland. Según esa agencia, el 80% de los menores de 5 años en los estados del país más afectados por los combates están en riesgo elevado de enfermedad y muerte. En el conjunto del país, UNICEF calcula que hasta 50.000 niños podrían morir de malnutrición, mientras que 740.000 menores de 5 años corren riesgo de inseguridad alimentaria. Tienen ahí también una alerta de un brote de cólera que ha sido confirmado, según dice el mismo informe. Además de esto, las fuerzas en conflicto han reclutado más de 9.000 niños para incorporarlos como soldados de sus ejércitos. En 2014, UNICEF ha determinado que para resolver el problema del hambre ahí harían falta 111 millones de dólares. 111 millones, que cuando usted lo compara con el gasto militar de los Estados Unidos, no solo este año, sino en la última década, en la cual la inversión anual en armamento por parte de todas las naciones es una cifra exorbitante que se pierde de vista y que tiene en los Estados Unidos el líder, el que encabeza esa lista, que está en el orden, para que lo sepan, de 1.600 millones de dólares casi que diario por parte de los Estados Unidos en esa guerra armamentista que tiene desatada, como decimos, desde siempre, pero que en la última década se ha acentuado muchísimo por parte de los Estados Unidos. Estados Unidos encabeza esa lista que, como decimos, anualmente se ha incrementado, aun cuando algunos pudieran encontrar, si revisan bien esas listas que van a ver por ahí en internet, están muy difundida, que aparece que en los dos últimos años ha disminuido esa gigantesca y descomunal inversión que hace los Estados Unidos. Hace dos años, 800.000 millones, dice que en el último año ha alcanzado apenas 600.000 millones. Y ustedes saben lo que significa eso, que es que no va a tener necesidad Estados Unidos de invertir todos los años la misma cantidad, ni más, porque a la fabricación de armamento que hay en el mundo entero, la dotación que está dando los Estados Unidos, hay que tenerle pendiente un periodo de desgaste. Es por eso que hay años en los que parece que Estados Unidos estuviera invirtiendo menos, pero no está invirtiendo menos, está invirtiendo más, en efecto, porque ya los tanques que fabricó hace dos años están ahí en el terreno de guerra que desatan ellos contra los pueblos en el mundo entero, los aviones, los portaaviones, todo ese armamento ya está ahí. Entonces no requiere una reposición inmediata. Entonces, si Estados Unidos invierte 600.000 millones en un año respecto de los 800.000 de hace dos años, no es menos, es mucho más, porque significa que se está incrementando todo lo que ha venido haciendo. Es tan sencillo como eso. Este año, Estados Unidos, óiganlo bien, planea gastar más de 300 millones de dólares para crear un centro de espionaje que tiene pendiente crear en Croxton, en el Reino Unido, para convertirlo en el centro de inteligencia más grande en el extranjero, después de Langley, que ustedes saben que es ahí en Estados Unidos la sede de la CIA y de las 17 agencias que tiene de espionaje los Estados Unidos para distribuir y diseminarlo en el mundo entero. Estados Unidos ha anunciado, diario The Independent, va a llevar a cabo esa base militar en Croxton, que va a ser dedicada al espionaje, como centro de espionaje, muy probablemente porque le es mucho más rentable que desplazar permanentemente cientos de miles de espías para Europa para hacer espionaje de todo tipo, telefónico, de interferencia empresarial, de interferencia de acciones del Estado en cada una de las naciones en las que llegan, etcétera. Son cientos de miles de agentes que está diseminando por el mundo los Estados Unidos, y eso le cuesta muchísimo dinero. De modo que es fácil que el Congreso norteamericano le apruebe la inversión de 300 millones para crear una base de espionaje en el Reino Unido. ¿Y por qué en el Reino Unido? Bueno, porque ese es el lacayo preferido de los Estados Unidos. Es ahí donde tiene su verdadero perro guardián de los intereses suyos en Europa, en Inglaterra, en eso que llaman la familia real. Pero además porque ahí, a apenas 3 cuadras del Palacio de Buckingham, en Londres, está la Universidad del Espionaje, que no conoce nadie porque es muy poco difundido en Occidente por los medios de comunicación, por razones obvias. No le interesa a ningún medio decir que hay una Universidad del Espionaje cuando están tratando de ayudar a los Estados Unidos a crear en el mundo entero la idea, la percepción de que hay un criminal que se llama Edward Snowden, que hay que perseguir y que hay que buscar llevar a la silla eléctrica en los Estados Unidos, así como a Julian Assange, que está ahí secuestrado en la embajada de Ecuador en Londres, precisamente, Julian Assange, quien tiene su vida amenazada por los Estados Unidos, igual como lo tiene Edward Snowden, que se supone está en Rusia. Entonces, si se quiere mantener esa idea de que ellos son unos criminales porque han atentado contra los intereses de los Estados Unidos, develando información sensible que da cuenta de las acciones de los espías de Estados Unidos en el mundo, interviniendo, pisoteando los derechos de las naciones y pisoteando su soberanía. Entonces, ese proyecto es urgente para los Estados Unidos, el instaurar esa base para el espionaje en Inglaterra. Y tomen en cuenta que con 300 millones se podría resolver tres veces el problema del hambre en Sudán, como lo acaba de decir la UNICEF. Allá se necesitan para salvar 50.000 niños que morirán este año si no se atiende esta demanda de 111 millones de dólares, cuando usted lo contrasta con los 300, que es uno solo de los proyectos de apoyo de emergencia adicional a todos los planes de inversión guerrerista de los Estados Unidos, de injerencia, de financiamiento de los planes de desestabilización de las naciones soberanas en el mundo a través de las organizaciones como la NED, la USAID, etcétera. Usted vaya sacando la cuenta entonces de lo terriblemente criminal, delincuencial, de los propósitos de Estados Unidos por cimentar su dominación planetaria. Ahí está una clara demostración de qué significa de verdad el imperio norteamericano en contra de los pueblos hoy en día. Esa es la cuenta clara, pero si le resulta poco, complétela usted con los desmanes, la insolencia en la que se siente con derecho este vago universal que es el príncipe Carlos de Inglaterra. Jamás en su vida ha trabajado. Tienen el club de los vagos más connotado allá en Europa, el rey Juan Carlos de Borbón y este pobre sujeto al que los hijos le han desplazado ya desde hace mucho rato en la fama, en la popularidad, en el cariño del pueblo de Inglaterra y del mundo entero. Un tipo repudiado, detestado por el mundo entero como Carlos de Inglaterra, ha tenido el atrevimiento, el hijo de la mayor vaga del mundo también, que es la reina de Inglaterra, va a cumplir 70 años dentro de poco al frente de su reinado. La muy sinvergüenza reina de Inglaterra, que ha vivido denunciando tiranías en el mundo entero, y resulta que ella está puesta ahí sin que nadie la haya elegido para eso, y va a cumplir 70 años, óiganlo bien, dentro de poco, al frente de su reinado. Se le va a morir primero el sinvergüenza este del hijo, antes de ella dejar el poder o de transferírselo para que él pudiera alguna vez lograr su sueño de ser el rey de Inglaterra. Como decimos, el sinvergüenza este ha tenido el tupé nada más y nada menos en Canadá, en una gira que está haciendo por Canadá, de comparar a Putin, el presidente de Rusia, con Hitler. Y les leo la nota de AFP que aparece en Última Noticias. El príncipe Carlos de Inglaterra habría realizado un comentario delicado y polémico durante una visita a Canadá al comparar las recientes acciones del presidente ruso Vladimir Putin con las de Adolfo Hitler. No dice cuáles son las acciones. La acción que ha hecho Rusia es asegurar, garantizarle a su pueblo la soberanía de la nación frente a la arremetida del Imperio Norteamericano y sus aliados con las acciones que ha llevado a cabo de golpe de Estado en Ucrania, en los Estados Unidos. Allá se ha instaurado un movimiento nazi como gobierno en Ucrania. Y eso está más que develado desde mucho antes del derribamiento del gobierno. Nosotros, en nuestra página web soyaranguibel.com, colocamos un artículo en el que aparece no solo la relación exacta del respaldo de los Estados Unidos al movimiento nazi que se instauró después en el poder ahí, sino que aparecen las fotografías donde está abrazado John McCain, que es el agente, el perro de guerra que tiene los Estados Unidos para ir enviando a las naciones donde ellos quieren derrocar los gobiernos y quien desata, activa las fuerzas que ellos venden como los rebeldes de la sociedad civil a través de sus medios de comunicación. John McCain está en toda esa fotografía que usted puede encontrar ahí en ese artículo de hace algunas semanas en los que se devela la relación, el financiamiento, el apoyo, el respaldo de los Estados Unidos al movimiento nazi en Ucrania. Eso es lo que ha repelido el presidente Putin y que ha llevado a este miserable sujeto, el vago mayor de Europa, el príncipe Carlos de Inglaterra, a salir con esta insolencia en contra del presidente Vladimir Putin, comparándolo nada más y nada menos que con Adolfo Hitler. El diario británico afirma que varios testigos escucharon al príncipe hacer ese comentario a Marianne Ferguson, de 78 años de edad, quien huyó de los nazis a los 13 y perdió a su familia en el holocausto. Hablé con él acerca de mis antecedentes familiares y de cómo llegué a Canadá, dijo la bejuca. El príncipe después dijo, y ahora Putin está haciendo casi lo mismo que Hitler, le